Bueno, en primer lugar, empiezo, vamos, excusando la ausencia de Francisco Sierra, que tenía previsto estar aquí, pero por una cuestión de causa mayor no ha podido asistir y me ha pedido a mí, como compañero tanto de la FIN como del grupo de Compolíticas, que le sustituyera la introducción y moderación. Y no quería empezar sin agradecer a Carlos y a La Fuga, la librería, por que siempre tienen este espacio disponible y dispuesto a este tipo de actividades, de presentaciones, que no es una presentación de un libro, pero que sí es una presentación de una problemática, de una cuestión que ha dado para muchos libros, muchas investigaciones, y que va a seguir dando, y que lo que queremos es sugerir discusiones y debates que puedan seguir tanto presencialmente en común como individualmente en lecturas que seguro que de aquí salen muchas cosas. Yo, vamos, mi papel es simplemente de introducir que en nuestro grupo de investigación con políticas, pero también la sección de comunicación y cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas, estamos desde hace mucho tiempo implicados en la organización, la difusión de seminarios, espacios de pensamiento crítico, de diálogo entre gente que está pensando la comunicación y la cultura desde una perspectiva crítica, y precisamente en un momento donde, pues bueno, es más necesario que nunca, en torno a la fecha de ayer, ¿no?, del 8 de marzo, y los discursos del odio y los medios de comunicación. Comentaba justo antes que este fin de semana estaba leyendo un reportaje que hacía, creo que era El País, sobre cómo hay una diferencia en la percepción de lo que es el feminismo y la igualdad entre la gente joven. Y parece que el feminismo es una propuesta o un posicionamiento ampliamente rechazado por amplias capas de la población joven, mientras que la igualdad no. Es como si fuera algo diferente, ¿no? Hablar de feminismo, hablar de igualdad. Claro, ahí está operando el discurso de odio, y un discurso que se canaliza no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de, sobre todo, de las redes sociales, en torno a, pues bueno, qué está pasando con determinadas cuestiones que, bueno, que para mí van al centro de debates que tienen que ver con la opinión pública, con el espacio público, con la convivencia, con la democracia, pero que cada vez se están deteriorando más. Yo creo que cuando hablamos de medios de comunicación, a veces se nos olvida que eso también engloba las redes sociales. Y quizá hubiera sido más conveniente titular la conversación de hoy Discursos de odio y redes sociales, porque aunque los medios de comunicación tradicionales, por supuesto que tenían sesgos ideológicos, propiedad empresarial, exclusión, inclusión, ¿no?, de quién entraba, quién salía, pero de alguna manera establecían un filtro, lo que en comunicación le llamamos el gatekeeper, que era identificable, señalable y denunciable públicamente, incluso combatible, ¿no?, en términos de política pública. Claro, cuando surgen las redes sociales desde la izquierda, y algunos vivimos esa explosión de redes sociales como una especie de oportunidad para la comunicación horizontal fuera de lo que iban a ser las intermediaciones de unos medios de comunicación en manos de grandes magnates, y claro, con el tiempo a uno se le queda un poco una sensación de no haber estado muy fino en el análisis, porque precisamente lo que ha pasado al final es que hemos sustituido los filtros, por supuesto, empresariales y los sesgos ideológicos, por unos filtros algorítmicos de unos dueños de unas redes sociales que no son ni mucho menos transparentes, que son mucho más opacas, que establecen además una dinámica de lo que te aparece a ti, lo que te sugieren, el tipo de atención que te reclaman, el tipo de interacción que te promueven, que es verdaderamente un campo de cultivo para las lecturas simplificadas, los discursos de identificar un enemigo común, ¿no?, un enemigo simplificado, discursos de rechazo, de odio, porque además engancha esa propia dinámica de polarización y de entendimiento de la realidad de una manera hostil, y porque al fin y al cabo es mucho más sencillo identificar que el problema de la vivienda, el problema de la precariedad, el problema de los servicios públicos, el problema de la igualdad, no es mucho más sencillo identificarlo a través de disparando hacia abajo, ¿no?, el enemigo fácil, el disparar al último, señalar a los jóvenes migrantes o los MENA, señalar a las mujeres pobres, señalar a los colectivos excluidos, frente a poder señalar los problemas estructurales que hay realmente en torno a las distintas problemáticas. Con la ocupación está clarísimo, ¿no? Estamos señalando a gente que a veces tiene que ocupar una vivienda porque es la única alternativa y última alternativa que tiene a vivir en la exclusión social y económica, y nos estamos señalando el problema estructural de la vivienda, donde hay, pues bueno, empresas, grandes tenedores que tienen cientos y cientos de viviendas para la especulación y en unos precios que no se justifican con respecto a la calidad de vida, ¿no? Todo eso para llevarnos a precisamente que en torno al 8M hay que hablar de discursos de odio y feminismo. Porque como decía en el ejemplo que me sugería mucho este fin de semana la lectura del País, al final también estamos en una dinámica donde el feminismo está empezando a ser parte de un ecosistema de discursos de odio organizados que terminan siendo violentos. Los ejemplos que hemos visto de Sara Santaolalla, por ejemplo, en las últimas semanas son un punto más acerca de la gran agresividad que hay en torno a toda esta cuestión, ¿no? Entonces estamos en un discurso de odio que se normaliza, se monetiza, porque además genera dinero, y se distribuye algorítmicamente. Para hablar de todo esto, yo me callo ya con esta introducción, pues tenemos tanto a Macarena Hernández como Cruz Tornay, que cada una de ellas va a hablar durante 15 minutos sobre cosas que conocen muy bien, porque ambas son investigadoras y activistas en estas cuestiones, ¿no? Por un lado, Macarena es profesora de la Universidad de Cádiz, miembro de Compolíticas, y lleva décadas participando en los movimientos sociales, ¿no? Dice que ha pasado de las casas ocupadas a la Asociación de Familias de Alumnos y Espacios del Barrio, como la Huerta del Rey Moro, el Pulmón Verde, y participa en medios como El Topo, ¿no? Medios comunitarios como El Topo, en grupos feministas, y a nivel académico, pues sus investigaciones van sobre cultura digital, feminismo y movimientos sociales. Y a mi derecha está Cruz Tornay, que es profesora del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO, también miembro de Compolíticas, y además es la presidenta de la RICAP, que para quien no lo conozca, la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa. Sus investigaciones en los últimos años se dirigen hacia el análisis de la violencia digital, hacia mujeres en el contexto de la manosfera y propuestas para una comunicación para la paz. Yo me callo aquí. El orden, la verdad que me da un poco igual. Voy a empezar yo, porque además yo voy a empezar hablando del problema y Macarena de las soluciones. Entonces, está bien que nos vayamos con un buen sabor de boca. Gracias por Javi por la presentación, gracias a todos por estar aquí en esta tarde, también en el espacio de La Fuga. Y voy a empezar un poco con lo último que ha comentado Javi, que es que en los últimos años, con otros compañeros, hemos venido trabajando acerca de la violencia digital y los discursos de odio. Y yo quería plantear que empezamos con esta investigación con otro compañero, Joan Pedro, de ULEPIC, de la Complutense, entre 2020 y 2021. Y quería comentarlo porque estos 5 o 6 años nos ha dado oportunidad de ver la evolución que han tenido los discursos de odio y cómo al principio era algo que había que tener el ojo fino desde la perspectiva, digamos, feminista y de género, ponernos la mirada violeta y ver lo que estaba pasando, y eso que ya empezamos a diagnosticar hace 5 o 6 años, ahora es lo que ha saltado de la esfera digital a la calle, como había comentado Javi, ¿no? El fenómeno de la manosfera va a ser un fenómeno muy complejo, multidimensional, multifactorial, pero en estos 15 minutitos yo voy a tratar de hacer una fotografía 360 para que veamos un poco cuál es el contexto, cómo funciona, cuáles son las causas, consecuencias, y para que nos quede un poco claro hacia dónde estamos, de qué estamos hablando en este fenómeno, ¿no? Para contextualizar, yo lo primero que quería plantear es que no es un fenómeno exclusivo de España, y esto es muy interesante. Se va a tratar de un fenómeno global. Algunos de los personajes emisores de los que voy a hablar van a tener su símil en Estados Unidos, en Inglaterra, de manera general en todo Occidente, ¿no? Podcaster, youtuber, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque forma parte de esa reacción conservadora global que estamos viendo, pues tanto en América Latina, como en Estados Unidos, como Europa, y que van a utilizar el antifeminismo como parte de lo que ellos denominan esa batalla cultural, ¿no? Contra el progresismo, contra lo que denominan, han dado a llamar, ideología woke, ¿no? Si hay algo que puede compartir un votante de Abascal, Milei, Donald Trump, es que el feminismo, las mujeres, la igualdad ha ido ya demasiado lejos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la narrativa antifeminista está funcionando como pegamento. No es la única, efectivamente, también hay un discurso anti-inmigración, quizá en España no tanto, pero también contra el cambio climático, ¿no? El negacionismo del cambio climático, esta Agenda 2030, y entonces, pues todo eso va a entrar parte de una narrativa muy emocional que están tomando la reacción conservadora, ¿no? Otro de los elementos que creo que es importante caracterizar es que no se trata de algo exclusivamente de la actualidad. Lo que desde el feminismo se ha llamado backlash, porque estamos utilizando un término que en los años 80 ya utilizó una escritora, Susan Faludi, una periodista que ya en los años 80 ella documentó todas las reacciones conservadoras que a lo largo del siglo XX se habían producido después de los avances del feminismo o la igualdad. Y de hecho ella ya plantea la reacción conservadora que se dio con las sufragistas, ¿no? En el caso de los años 80, la industria de Hollywood, los medios de comunicación, recordaremos películas como Instinto Básico, Mujer Blanca, Soltera Busca, todo era parte de esa reacción conservadora con Reagan a la cabeza, que el objetivo que tenía era devolver a las mujeres a las casas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta esfera digital todo esto da un salto que se va a caracterizar, para empezar, por la violencia, por toda la amplificación que dan las redes sociales, los ataques directos a mujeres, que esto va a ser otro de los objetivos, ¿no? Estamos hablando, ya lo planteaba Laura Arroyo, Sara Santolaya o las mujeres que nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar, evidentemente no son ataques directos a ellas son la diana, pero el objetivo es el silenciamiento de todo un movimiento, ¿no? Esto es pedagogía. Cada vez que hay un mensaje directo a una mujer que está incomodando en la esfera pública, es un mensaje a todas nosotras: no te dediques a eso. Y sobre todo si estamos hablando de perfiles en los que se combinan tanto la lucha feminista como también en contra de la reacción conservadora o desde posiciones de izquierdas, ¿no? Otra de las estrategias que vamos a ver y que va a caracterizar a esta reacción, este antifeminismo, estos discursos de odio, va a ser que es una estrategia que está siendo muy eficaz para llegar al público joven. Cuando hablamos de público joven, hablamos sobre todo de varones. Estos datos, las encuestas de opinión que están saliendo desde los últimos años, lo que estamos viendo es la mayor polarización y distancia ideológica en menores de 25 años. Los chicos van a ser mucho más conservadores que las chicas, ¿no? Las chicas se siguen definiendo, por ejemplo, apuestan por valores como la igualdad, y ellos por la libertad, valores por supuesto como ha comentado, quizá la igualdad sí, pero el feminismo ya, ¿no? Y bueno, lo vemos en las opciones de voto, por ejemplo, entre el público, el electorado joven menores de 25 años, vamos a ver que Vox sale por goleada. Sin embargo, incluso en Se acabó la fiesta sí está más equiparado entre chicos y chicas. He empezado diciendo que estos 5 años no había permitido ver la evolución. Bueno, pues la evolución es que los chicos que, los trolls, ¿no?, de 14, 13 años, que eran los que en las redes sociales atacaban a mujeres, hoy están votando. Y vamos a ver a quién están votando, ¿no? Pues a esas opciones que han sido capaces de canalizar ese malestar, ¿no? Una vez planteada esta contextualización, ¿no?, hablamos ya de la manosfera. La manosfera viene del término manosfer, que ya hace años que se conceptualización, ¿no?, y que va a hacer referencia precisamente a ese entorno digital en el que va a haber blogs, sitios web, medios, pseudomedios, youtubers, gamer, mucha importancia el tema gamer, comunidades virtuales, se va a caracterizar por la heterogeneidad, pero que lo que van a compartir esa narrativa antifeminista, ¿no? Vamos a hablar de muchas subculturas, desde, por ejemplo, seguro que conocéis los incel, que son esos célibes involuntarios que se popularizaron con la serie Adolescencia, precisamente, que era este perfil de chico que ha preocupado mucho a las familias, pero que además efectivamente existe. También hay otro tipo de perfiles, como los de hombres que siguen su propio camino. Estas subculturas se dan tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y también, en el caso de España, por caracterizar un poco más el caso local, pues por ejemplo veíamos el caso de Padres por la Custodia por Compartida, que eran muy beligerantes, fueron muy beligerantes con el caso de Juana Rivas, ¿no? Todo lo que estamos viendo es una heterogeneidad, pero que comparten un malestar masculino en el que, digamos, que están encontrando un espacio de socialización y al que le llegan mensajes pues cada vez más radicales, como vamos a plantear ahora, ¿no? Esa manosfera pues va a ser ese espacio de socialización masculina. Lo que ocurre es que, a raíz, como comentaba Javi, del funcionamiento del algoritmo y de la recomendación, ahí lo que va a haber es una puerta de entrada que va a ir cada vez más a la radicalización, ¿no? Lo vemos en YouTube. Cualquier vídeo que pongamos en YouTube, por ejemplo, se hacen pruebas, ¿no? Hay investigaciones en las que plantean comida sana, comida vegetariana, pues ahí ya va radicalizando, lo siguiente ya es vegano, lo siguiente es crudívora, y esto lo vamos a encontrar con todo. También cuando vemos qué encuentra, recordemos que la mayor parte, o sea, los jóvenes se informan a través de redes sociales, a través de X, a través de TikTok. La mayor parte del tiempo de ocio y de tiempo general lo dedica a las redes sociales, con lo que nos podemos hacer una dimensión de la cantidad de horas que pasan escuchando lo que voy a mencionar ahora y a quiénes voy a mencionar ahora, ¿no? Estamos hablando de, he mencionado distintas subculturas, ¿no? Pero mencionar algunos de los mensajes, los emisores que se encuentran en las redes sociales, vamos a ver desde youtubers, por supuesto, hombres, la mayor parte de los chicos, prácticamente entre los 10, los 10 primeros seguidores, influencers que siguen son hombres. Si metemos el ámbito de las redes, de los medios de comunicación, prácticamente no conocen a periodistas con nombre, ¿no? Sino medios, sobre todo influencers, ¿no? Vamos a ver, bueno, hay muchos personajes que ya casi que rozan lo caricaturesco, la hora, disculpa, como he dicho antes, para nosotros, pero es lo que encuentran, ¿no? Sobre todo además para audiencias jóvenes. Vemos, por ejemplo, Jordi Wild, que es el podcaster más escuchado en España, pero que siempre está entrevistando a hombres, es decir, que la experiencia que escuchan los chicos es la de otros hombres. Veo también otros personajes, ¿no?, que hemos hablado en clase, como Yados, ¿no?, que además ahí ya se mezcla, porque quiero decir que por una parte van a encontrar discursos que está inherente el ataque a la igualdad, ¿verdad?, pero además también un tipo de narrativas que de ahí viene la impugnación del Estado, por supuesto encontrar los discursos del bienestar, las estrategias del Estado te roba, vete a Andorra, ¿no? Entonces estamos hablando de un tipo de masculinidad o un ejemplo, ¿no?, de masculinidad individualista, cuyo éxito va a estar basado en la materialidad, y en el caso de que haya algo relacionado con mujeres, es un objeto, ¿no?, como parte de la conquista, el tema de la materialidad de los coches, el culto al cuerpo, y ya incluso estamos viendo algunos casos, por supuesto, neoliberalismo capitalista. Construyete a ti mismo, ¿no? Si tú quieres, puedes. Esta narrativa, ¿no?, de todo la esfera cripto bro. Y incluso en el caso de Yado, ya con tintes también en los que Dios está contigo, y hay un rollo ahí religioso que es muy turbio, ¿no? Todo lo que encontramos ahí. ¿Y qué narrativas ya específicas en relación al antifeminismo? Pues nos pueden sonar, ¿no? Denuncias falsas, por supuesto, y además yo es verdad que me voy a centrar mucho en el ámbito de las redes, pero sí quiero mencionar cómo los medios de comunicación están dándole cabida a tipos como Juan Soto Ibars, que es el que está popularizando el mito de las denuncias falsas, ¿no?, y que además lo escuchamos en los jóvenes cómo lo replican, con esa falsa equidistancia de, bueno, pues si tú dices que las denuncias son verdaderas y tú dices que son falsas, pues aquí cada uno de los dos tiene su espacio, ¿no? Vale, pero es que claro, luego esto se está replicando en las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues están convirtiendo en espacios de opinión lo que no es opinable, ¿no? También en todo este tema de la ruptura de los consensos, ¿no? ¿Qué más encontramos? Los mitos de la violación, ¿no? La palabra de ella frente a la del hombre, cuando en España ya sabemos que hay un sistema absolutamente garantista y tiene que haber muchas pruebas para que alguien acabe como condenado. La desinformación de género, por supuesto, los chiringuitos, ¿no?, las mujeres somos unas aprovechadas, y en un contexto de precariedad en la que los chavales no tienen futuro, pues nosotras estamos haciendo el negocio cada vez que reivindicamos la igualdad, ¿no? Claro, pues además se hace, quiero mencionar que son narrativas que muy trabajadas, la banalización de los memes, la banalización de la violencia a través de los memes, ¿no? Son puertas de entrada que entran muy bien en los jóvenes y que al final, pues, muchas horas, muchos discursos acaban esa radicalización, ¿no? No sé, creo que lo he mencionado antes. En todo esto estamos hablando, autores que hablan del internet de chicos y del internet de chicas, ¿no? Y todo esto también tiene que ver con esta distancia ideológica que venía mencionando. Cuando hablamos directamente de los ataques a las hacia mujeres activistas, feministas en el espacio público, pues estamos hablando, ¿qué estrategia? No me quiero alargar. Ataques directos, sexualizantes, amenazas, insultos, que te viole un mena es lo de todos los días, ¿no? En vez de los buenos días, pues que te viole un mena. El objetivo que tienen, por supuesto, es el espacio hostil. Esto es pedagogía. Para que me pase esto, pues, efectivamente, el espacio de Internet, todas las apropiaciones tecnológicas, comunicativas que se han hecho en Internet por parte del movimiento de mujeres, del feminismo, fueron muy importantes porque efectivamente era donde no había espacio en los medios tradicionales. El Me Too no hubiera sido posible sin el ámbito de las redes sociales, y esta es la cara oculta, ¿no? Lo que hablaban de la modernidad, la cara oculta. El otro lado de la cara de la moneda es que tú, cada vez que te expongas a defender tu discurso en el ámbito de las redes sociales y quieres tener voz, pues te encuentras que amenaza de que te pueden matar, ¿no? Insisto en este periodo desde que empezó la investigación hasta la actualidad. Estas mujeres nos contaban pues que efectivamente la violencia era una forma de violencia directa, ¿no? Y de hecho nosotros lo relacionábamos con la violencia estructural que planteaba Galtung, ¿no? De los tipos de violencia, y ellas lo planteaban como violencia directa porque efectivamente les estaba suponiendo un impacto en sus vidas. Pero esta semana que escuchábamos a Laura Arroyo y a Sara Santolalla, que ojalá solo se quedara en Internet. Porque el problema es que ya ha dado el salto, ¿no? Por eso es importante que dimensionemos todo esto, ¿no? Otras estrategias que siguen, y ahí ha apuntado Javi el tema de la monetización, ¿no? Y ahí es responsabilidad absoluta de las redes sociales. Tipos como Roma Gallardo, en cuya estrategia es tomar fragmentos de vídeos de mujeres feministas, ridiculizar, y además esos son los vídeos que tienen más visualizaciones, porque sabemos que lo que funciona en redes sociales es el conflicto, es el beef, y ellos lo saben perfectamente, y están haciendo caja con el odio hacia las mujeres, ¿no? Y además, como digo, esa pedagogía entre sus seguidores, chicos seguidores. Hablamos también de la bola de nieve, que es como cuando estos influencers a su comunidad de seguidores ponen en el foco a una feminista, a una activista, y el resto va detrás pues con ataques directos, ¿no? Por eso esto de la bola de nieve. También otra de las estrategias de la manosfera es la polinización, cómo hay contactos. O sea, esto no es algo que esté desorganizado, ¿no? Sino que hay una articulación entre todos ellos con tal de dimensionar, sobredimensionar y amplificar el impacto. El doxing, publicación de datos, aquí en las redes sociales exactamente igual. Una impunidad total. Rita Maestre ha estado comentando esto en estos días, cómo hay páginas en las que se publican su número de teléfono, su dirección, su contacto, y están apareciendo pues hombres por la mañana porque están publicados en páginas de prostitución. Esto es algo que ya nos contaron a nosotras, nos contaron en este caso las chicas de Towanda Rebels. Y fijaros, ellas plantearon una de las situaciones de desamparo que tienen es la impunidad, que no siempre está escondida bajo el anonimato, porque ellas veían los perfiles de padres de familia en el grupo de WhatsApp, pero sí la inoperancia de las redes sociales, ¿no? En este caso, por ejemplo, Iranchu Varela comentaba cómo su dirección, su vivienda, su matrícula de coche había estado circulando por Twitter durante 2 semanas hasta que hicieron algo. Y una de las chicas de Towanda Rebel, exactamente igual. Número de teléfono en páginas de prostitución, no hizo nada a la página, y hasta que el novio de una de ellas pues se hizo pasar por un proxeneta, un consumidor de mujeres, y simplemente dijo, esta tía no vale, así que pasad de ella. Imaginaros, ¿no? Otras estrategias, y ahí es interesante conectarlo con la economía política de la comunicación, porque estamos hablando de mujeres que habitualmente son autónomas, o este tema de freelance, ¿no? No tienen una empresa detrás, y por tanto ellas, al ser autónomas, tienen que estar más expuestas para que su trabajo sea conocido. Eso significa que, claro, si son autónomas, necesitan que alguna empresa, institución, contacte con ellas, pues su teléfono y sus datos están más expuestos, ¿no? Y esto ocurría, pues, casos habituales en los que en forocoches, todos estos foros y comunidades, pues se hacen ataques directos o se les incluyen en grupos de WhatsApp sin autorización, en la que es habitual que compartan, por ejemplo, contenido de niñas haciendo felaciones y este tipo de cosas, ¿no? Algunas de ellas nos decían que eran autónomas y que para ellas que sonara el teléfono era terrorismo, ¿no? Era unos ataques, o sea, le tenían un miedo brutal, ¿no? También, ya fui finalizando, la inoperancia del Estado. Por ejemplo, por supuesto, policías que disuaden de que te metas en poner una denuncia. O, por ejemplo, cuando ellas denuncian violencia, dice, pero esto, ¿quién era? ¿Tu ex marido? ¿Tu ex novio? O, por ejemplo, que le tengas que explicar que era Twitter, que era un tweet, que era una comunidad. O sea, un desconocimiento brutal. Pero siempre los bloqueos y la falta de acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Y bueno, ya no sé si me estoy extendiendo ya un poquito. Macarena, espero que nos dé otra la parte buena, pero bueno, sí acabar con algunas pinceladas, porque creo que es un fenómeno muy complejo en el que las plataformas deben actuar, porque efectivamente están monetizando el odio, están consiguiendo. El otro día lo comentaba precisamente tanto Sara Santolaya como Laura Arroyo o Sidi Teshidi, que ella también ha sido víctima de muchos ataques de odio, en lo que efectivamente la inteligencia artificial, claro que podría poner freno a esto, y no, y sin embargo, sí, para censurar contenido en Instagram son muy diligentes, y para esto no, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es pertinente que como sociedad dimensionemos que esto es un ataque contra la mitad de la población, que estos chicos que al principio parecían troll están votando y van a determinar la tendencia electoral, no solo en España, sino ya lo están haciendo en Occidente, y que tenemos que darle respuesta a algunas que hemos planteado desde la alfabetización digital mediática, pero yo creo que esto, por el poder que están teniendo las tecnológicas, tiene que ir más allá, ¿no? Muchas gracias, Cruz. Te queda una buena tarea más acá. Bueno, pues gracias, Javi, por la presentación, y gracias a todas por venir, que el día pedía mantita y sofá, y aquí estáis. Yo pretendo arrojar un poquito de luz después de este panorama tan negro y totalmente real, por desgracia. Mi intención es por lo menos mostrar algunas burbujitas centelleantes que todavía pululan por internet y por las redes sociales. Entonces, a pesar de todo lo que ha contado Cruz, y aunque parezca totalmente increíble, las mujeres permanecen en los espacios públicos digitales, exponiéndose, organizándose, haciendo activismo, están ahí. No es fácil, porque es verdad que ante todo esto muchas mujeres, sobre todo periodistas, activistas, mujeres que están en política, creadoras de contenido, se han visto obligadas a volver al anonimato, ¿no? A dejar de utilizar su nombre real, o a cerrar el contenido, cerrar sus cuentas y blindar el contenido que publican, incluso a retirarse por completo de las redes sociales, porque hay algo que es muy importante que ha dicho Cruz, y es que la violencia digital no se queda en el mundo offline. Se traslada completamente al mundo real, y el acoso es cara a cara, y ahí hay auténtico terror a que la violencia se convierta en algo completamente físico. Entonces, yo también lo vi en mi investigación. Yo estoy haciendo la tesis sobre cuentas de memes feministas, y las estaba estudiando en el año 2018, ¿no? De 2018 a 2020. Muchas de las cuentas que en ese momento lo petaban, cuando yo empecé 4 años después a intentar rastrearla, habían cerrado. Y casi todas las creadoras de las cuentas denunciaban que habían sufrido ataques organizados desde Foro Coches, desde otros foros, ¿no?, de tendencia machista o incel, que había ataques donde se publicaban datos personales, intentaban colapsar las webs o los perfiles de redes sociales, las exponían públicamente, y a día de hoy había muchísimas que habían desaparecido. Y como decía Cruz también, el algoritmo fomenta la lógica de polarización, y estos creadores de contenido, no solo las plataformas no actúan contra ellos cuando están promoviendo el odio hacia perfiles concretos de mujeres o hacia personas concretas, sino que en cierta manera son premiados, porque al recibir más visitas reciben más ingresos económicos. Es cierto que las plataformas son muy negligentes en este aspecto, porque cuando Instagram es capaz de censurar todos los pezones que aparecen en la red social en 30 segundos, parece que comentarios como "hija de puta, te voy a matar" no son lo suficientemente claros y explícitos para considerarlos violencia, ¿no? Entonces, que hay una negligencia por parte de la plataforma es evidente. Pero bueno, yo he dicho que venía aquí a hablar de cosas positivas, así que vuelvo a eso. Pues a pesar de todo esto, las mujeres siguen en los espacios públicos digitales y han organizado ciertas estrategias para poder vivir con un poquito de desahogo en estos espacios. Sobre todo estrategias de autodefensa, de autocuidado, y también de creación de contenidos propios con un poquito de humor. Así que un poco de humor y de defender la alegría en estas alturas, tal como está el panorama, no es poco, desde luego. Quiero empezar por las estrategias de autodefensa. Hay bastantes colectivos que están trabajando en iniciativas de guías de autodefensa feminista en el entorno digital. Ofrecen información, generan redes de apoyo, que sobre todo es lo más importante, a las mujeres que sufren violencia en internet. Entonces nos podemos encontrar con guías de seguridad digital, kits de autodefensa en internet para activistas, recursos formativos para aprender a protegerse o cómo lidiar con las plataformas cuando a través de ataques organizados te roban una cuenta. realizan esta asesoría y tienen también líneas de apoyo, tanto telefónicas como online, donde te dan todos estos recursos y aparte acompañamiento, que muchas veces es lo que las usuarias dicen que más demandan. Que cuando de repente tú estás sola en tu casa y empiezas a recibir amenazas, lo que más necesitas, más que cómo lidiar con la plataforma, que de poco te va a servir, suele ser un acompañamiento, ¿no? Que haya saber que no estás sola y que hay gente en ese momento al lado que está diciendo, Guilla, relax. Entonces, las líneas de apoyo y acompañamiento ejercen sobre todo una labor de red de apoyo, como puede ser el colectivo de luchadoras en México, que tienen una línea de asistencia, o el colectivo Donestec en Cataluña, que son muy activas también elaborando materiales de formación y de apoyo. Normalmente las usuarias de estas líneas dicen que las formas de violencia más recurrentes son las amenazas, la difusión de información personal, el acoso continuado, el acceso no autorizado a las cuentas o a los dispositivos, la extorsión, la suplantación de identidad o el robo de identidad. Entonces, ante esto les dan apoyo legal si es necesario. Hay casos en los que se llega a tener que intentar denunciar, aunque tampoco, al igual que con las violencias en el mundo offline, tampoco suele ser muy efectivo, pero te dan la asesoría legal, el apoyo psicológico, que suele ser lo más importante, y el apoyo técnico, que muchas veces cómo bloquear a los usuarios, cómo intentar blindar un poco tus contenidos o cómo reclamarle a la plataforma para que consiga devolverte tu cuenta. Normalmente no se limitan solo a responder cuando es una agresión, sino que eso, hay también comunidades de apoyo y espacios de resistencia autoorganizados, que esto me parece muy interesante. Entre las creadoras de TikTok, por ejemplo, se ha creado como una comunidad de apoyo donde su propuesta es resistir juntas cuando hay ataques organizados, ataques machistas o cuando empiezan a insultarte o en tus propios comentarios públicos de la cuenta, pues hay una comunidad que rápidamente acude y arropa, bien tapando los comentarios, ¿no? Empiezas a hacer muchos comentarios positivos y consigues que los comentarios negativos o amenazantes se disuelvan, queden más abajo, o otras estrategias que se denominan de enjambre, ¿no? En este caso es la respuesta al enjambre, donde muchas mujeres organizadas, normalmente hay, pues a través de foros o de espacios privados, o incluso hay plataformas donde se organiza esta respuesta al enjambre. Yo llego y digo, oye, me están atacando aquí, y acude todo un ejército maravilloso de mujeres a intentar o secuestrar el hashtag. Cuando están sacando un hashtag donde te atacan, secuestran el hashtag y normalmente a través del humor pues se pueden reapropiar de él de forma positiva, o como he dicho antes, inundando las publicaciones que están siendo atacadas de comentarios positivos. Hay un caso muy conocido cuando se propuso la utilización del hashtag Son mis fotos, cuando había mujeres que empezaban a publicarse fotos de íntimas suyas sin su consentimiento. Había una respuesta organizada que eran muchas mujeres empezaban a participar en esa conversación diciendo son mis fotos. De repente había 50.000 mujeres diciendo no, esas fotos son mías. Con lo cual, no solo se evitaba la victimización de las mujeres a las que se estaban exponiendo públicamente, se mostraba el apoyo y aparte se redirigía la culpa hacia quien está ejerciendo la violencia. O sea, tú estás intentando humillarme a mí, aquí si hay alguien que tiene que sentirse mal por lo que está haciendo, desde luego, no son las mujeres. Y como he dicho, hay también kits de seguridad, guías de autodefensa digital, que lo proponen colectivos como Donestec, Luchadora, Cibersegura o Tactical Tech. Esto sería toda la parte de autodefensa. Estas iniciativas no son simplemente reactivas, ¿no? No estás simplemente como frenando los ataques, sino que en realidad forman parte de una estrategia más amplia de luchar por un internet feminista. Un internet donde haya espacios donde las mujeres se puedan sentir seguras, donde haya espacios de cuidado y espacios que puedan ser habitados de una forma segura y libre de violencia. Entonces no se trata solo de reaccionar, sino de intentar crear burbujas de oxígeno donde las mujeres puedan existir, también en el mundo digital. Después encontramos estrategias de autocuidado. Frente a todo esto es evidente que la exposición pública constante puede ser agotadora. Y más en un internet que tenemos hoy día que está completamente dominado por la plataformización. Si antes entrar en internet, tú podías entrar en una página web, en un foro, yo qué sé, para mí antes entrar en internet era como que iba a multitud de páginas o espacios. Ahora internet está completamente mediado para muchísima gente de la que accede por las plataformas, por las grandes plataformas. Y tú entras en internet a través de Google, de Meta, o de, ¿no? O de alguna de estas grandes plataformas. Entonces, frente a esta plataformización donde nosotros estamos expuestos completamente 24 horas y nuestros datos, lejos de ser privados, son una moneda de cambio, hay una cierta, desde el activismo, hay como un reclamo de vuelta a lo que se denomina el bosque oscuro. La metáfora del bosque oscuro es que frente a este espacio sobreexpuesto hay otro internet oculto, más oscuro, más tranquilito, donde podemos refugiarnos de vez en cuando, pues a organizarnos, a tomar un respiro o simplemente a trabajar tranquilamente, sin dejar por otra parte de hacer el trabajo de visibilización que es necesario en estas plataformas más hostiles, pues crear como un espacio más amable. Ya puede ser las redes sociales federadas como Mastodon, otros canales de comunicación como canales privados de Telegram o en Discord o en foros privados, ¿sabes? Como otro espacio, otro internet no público, más tapadito, como una madriguera, donde de vez en cuando nos refugiamos para organizar las cosas de manera más tranquila. Y por último, tenemos otra estrategia que es crucial, que es la de la creación de contenido. Y para esto hay una herramienta fundamental, que es la que yo quiero destacar porque es la que más he estudiado, que es el humor. El humor ha sido, evidentemente, es una herramienta que los movimientos sociales han utilizado muchísimo, a veces porque es que básicamente es lo único que nos queda, si no nos lo tomamos con humor. Y las feministas han sabido también aprovechar el humor para romper los estereotipos que había sobre el propio colectivo y también para oponerse a los discursos machistas. Entonces, en cierta manera, el humor se utiliza, como proponía Bakhtin, cuando él hablaba del carnaval, decía que era un espacio donde se pueden subvertir las jerarquías y nos podemos reír de los poderosos. Y esto las feministas lo han llevado un poco al ámbito digital y hay una suerte de carnaval digital donde los machistas en este caso son objeto constante de mofa y se intenta también generar un discurso contrahegemónico. Si el discurso dominante es todo el que has puesto cruz, que es bastante negro, pues desde los memes feministas se intenta ridiculizar completamente todos esos discursos y a la vez que estamos quitándole poder a los discursos machistas, estamos también generando comunidad. Espero que tú no se nos haya... ¿Sabes? Por un caramelo. ¿Un caramelo? Es que ha ido Carlos a buscar, pero... Vale. ¿Alguien tiene un caramelo? Paula, ¿tú tienes? Yo tengo todo. Sí, claro. Sí, vale. Con él eso y está buscando un caramelo. Yo tengo chicle, pero un caramelo. Ahí va un caramelo. Es una experta en hablar. Pobrecita. Paula tenía comunicación. Y agua también tengo, ¿eh? No, nada, voy aquí. Que se nos acora y de la manera. Una gaditana hablando del carnaval, ¿no? Hombre, yo aprovecho. Para sorpresa de nadie. Pues eso, desde los memes feministas se intenta aprovechar esta visión de la carnavalización de la protesta, se traspasa también al ámbito digital y entre los objetivos más habituales de los memes feministas está visibilizar la misoginia, deslegitimar los discursos machistas, producir activamente contranarrativas, combatir el miedo a través del humor, que hay veces que es bastante necesario, sobre todo con este panorama, un poquito de cachondearse de la gente que te está amenazando no está mal. Y además nos permite divertirnos, que no todo va a ser sufrir cuando estamos haciendo activismo. Eso me parece bastante esencial. Y como he dicho antes, hay una función muy importante que es la de generar colectividad. A través del humor y de ridiculizar al oponente, también se crea como una identidad colectiva al situarnos frente al otro y al entender los códigos y las bromas. Muchas de las estrategias que utilizan los memes son para visibilizar y parodiar los estereotipos sexistas, reapropiarse de los insultos machistas, que es algo que el feminismo ha sabido hacer con bastante arte. Ya prácticamente feminazi no se puede considerar un insulto porque las feministas lo llevan con mucho orgullo. Exagerar hasta la parodia los argumentos de los discursos machistas, visibilizar referentes positivos para los feminismos, que ahora hablaré de eso. Ridiculizar la masculinidad tóxica y ridiculizar el machismo también en los ámbitos de izquierda, que esto los memes lo hacen con bastante hincapié, porque no podemos olvidar que por mucho que sea, no sea comparable, dentro de espacios muchas veces próximos seguimos teniendo que discutir y defender muchísimas cosas que deberíamos dar por sentadas. Y también hay memes pedagógicos donde intentan que la letra, más que con sangre, con humor, entra mejor. Y también se aprovecha para intentar colocar temas en la agenda pública. A mí un elemento que me parece súper interesante, que es el de los referentes. Cuando tradicionalmente en los debates académicos se ha debatido siempre sobre si en la recepción la cultura de masas puede leerse de manera emancipatoria, porque realmente cualquier, ¿no?, se entiende un poco que cualquier producto de la industria cultural neoliberal, si nos centramos en el feminismo, va a ser sí o sí un producto de feminismo neoliberal, individual, entendido como un estilo de vida, que realmente no puede haber un auténtico feminismo emancipatorio en la cultura de masa. Desde los memes lo que sí vemos es que quizás en la cultura de masa no lo hay, pero los feminismos sirven como una mediación en la que al leer los productos de la cultura de masa se los apropian y se quedan con lo que les sirve realmente. Podemos ver muchos memes donde aparece Khaleesi de Juego de Tronos o de Fred, la protagonista del cuento de la criada, y aunque per se quizás en el cuento de la criada es más claro, pero bueno, hay otros personajes donde es un poco todo mucho más ambiguo. Las feministas cogen lo que les sirve, incluso le añaden cosas de su cosecha propia, y esto se ve muy claro también cuando utilizan a, por ejemplo, a personajes de la industria musical, a divas del pop como Britney Spears o Rihanna, y se le añaden características como el anticapitalismo, el antirracismo, que realmente en el producto original no tiene que estar. Entonces, no tiene por qué estar. Me parece muy interesante esta apropiación de los referentes de la cultura de masas, porque consiguen que los discursos utilicen un código común muy reconocible a nivel incluso mundial, porque hoy en día la cultura que recibimos a través de las plataformas es global. Entonces consiguen con unidades muy pequeñitas, como pueden ser los memes, llegar a un público mucho más amplio de manera muy directa y con iconos muy reconocibles. Entonces me parece muy interesante cómo en los memes se cristaliza un poco estos procesos de recepción, que muchas veces se debate de este producto no puede ser feminista porque implica estos valores. Bueno, quizás sí, quizás no, estos son los valores que le están imbuyendo desde la cultura de masa, pero los feministas lo están utilizando de otra manera. Entonces, en este sentido, los memes funcionan como unos microdiscursitos que permiten traducir debates complejos en ideas muy fácilmente viralizables, si bien es verdad, y aquí viene un poco el lado negativo, que no sirven para transmitir matices, y esto lo podemos ver cuando hay debates muy polarizados, o incluso en los debates que se dan dentro del feminismo, no nos sirven para transmitir matices o para profundizar en temas, pero sí como puerta de entrada para una generación. Al igual que desde los discursos neomachistas se estaban utilizando los memes para politizar desde el antifeminismo a una nueva generación, las feministas han dicho, oye, nosotros también sabemos hacerlo. Entonces, como conclusión, que yo dije que iba a ser más alegre, la resistencia feminista en el entorno digital utilizan hoy una combinación de estrategias que pueden parecer contradictorias, pero en realidad son complementarias, como la visibilización, las campañas, los hashtags, los memes, acciones coordinadas en internet, refugiarse cuando es necesario en este bosque oscuro, la autodefensa y el autocuidado. Y no se limita solo, no son solo estrategias defensivas, ni mucho menos, sino que se está constantemente combatiendo el discurso dominante y además intentando pelear por el control del espacio comunicativo de internet. Y además están utilizando formas creativas de resistencia que creo que que nos sirven para mantenernos en la lucha activista sin perder un poco la moral en todo este panorama, ¿no? Con el uso estratégico del humor, las redes de apoyo que son esenciales para seguir luchando y la defensa de estos nuevos espacios de comunicación. Y yo me voy a quedar aquí y aportación. Pues no sé si tenemos un ratito para preguntas. Sí, sí. Estupendo, pues bueno. Yo abriría el turno. Yo creo que se han dicho muchísimas cosas, tanto para mal como para bien, y tenéis la palabra. Yo te quería preguntar, esto que dices de los memes feministas y tal, ¿dónde se pueden...? ¿Hay algún sitio donde haya muchos memes o...? Hay muchas cuentas, es verdad que o sea, en Instagram sobre todo y en Twitter cada vez menos, y en Facebook hay páginas de memes feministas que... O sea, hay un montón de nombres, pero vamos, si haces una búsqueda por memes feministas te aparecen bastantes páginas. Y es verdad que hubo una época como que repuntaron, después cayeron y ahora hay bastantes cuentas que están también activas. Vale, ¿tienes alguna que recomendar o...? Flor Racepan, es que tiene un nombre un poco raro. Flor Racepan es bastante divertida. Y además hay una cosa interesante que... o sea, hay una en Facebook, por ejemplo, hay una que es meme feminista. Y hay una diferencia entre las cuentas de... No sacarme mucho este tema porque yo me motivo. Entre las cuentas de Facebook y las de Instagram hay mucha diferencia. Está guay porque las de Facebook se nota como que van orientadas a un público más mayor. Y en las de Instagram hay otra estética, otros temas. Y está bastante guay la comparación. En Instagram, por ejemplo, está Flor Racepan, Zorra Regular y No Tengo Tetas, que están bastante bien. Y Proyecto Una, a mí me parece una muy guay porque ahí combina cultura pop con memes y feminismo y antifascismo, y está guay. Ellos se denominan antifascismo cookie. ¿Y para las mayores? En Facebook hay muchas cuentas de memes también, memes feministas, se llama así tal cual, y memes feministas también. Y esas son aptas para todos los públicos. Yo desde luego no estoy en el rango más joven de las consumidoras de memes. ¿Y puedo hablar? Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Y algún tipo de libro, algún tipo de investigación sobre la violencia de género así reciente que yo estoy un poco perdido? O sea, me aburrí un poco de este tema y estoy un poco perdido, si vosotras me podéis iluminar con algún librito, alguna cosita y además que lo tengan aquí. Total. Y así ya. Ahora termino ya. Es que yo lo que veo es que hay un discurso en general que no favorece precisamente ni el amor ni la resolución de los conflictos, y que además nosotras, las personas occidentales, tenemos mucha capacidad de envolvernos, como decíamos antes, en nuestro propio ego. Y claro, entonces vemos bastante nuestro anillo, pero la perspectiva de los bosques la perdemos, ¿no? Entonces, no sé si hay algún texto, alguna reflexión sobre la violencia, porque cuando yo estudié y trabajé con mis alumnos en el Polígono Sur, una de las cosas que hacíamos era estudiar la violencia entre iguales, ¿no? Y durante un tiempo pues me dediqué a eso, para poder entender la violencia que tenían los niños y las niñas, porque se peleaban también ellos, ¿no? Y bueno, pues he visto que a lo largo de este tiempo, en vez de profundizarse en esa dirección de estudiar estrategias colaborativas para intentar buscar alternativas de luz, lo que nos hemos encontrado es en una lucha bastante descarnada y que además tenemos todo de perder. Eso es mi punto de vista. Entonces, cuando llega Vox o llegan gente peor todavía, con títulos peores, nos asombramos. Pero eso es un resultado del trabajo que hemos hecho los profesores y las profesoras, que ahora además sois mayoría inmensa en la escuela desde hace mucho tiempo. Entonces, el resultado de nuestra cultura no parece que sea muy bueno, ¿no? Tendremos un grupo de gente muy concienciada, que salimos los 8 de mayo, el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, pero ahora resulta que, no, que el fascismo avanza en todo el mundo, ¿no? Y ya termino. Entonces yo creo que quizá la gente progresista tendríamos que reflexionar un poquito por qué ese Big Bang, ¿sabes? Por qué de pronto el feminismo dio un salto tan cualitativo y tan estupendo, pero ahora se ve envuelto en esta guerra, ¿no? Tan agresiva. La verdad, a mí me da casi miedo porque, digo, hostia, y a las periodistas, la gente tiene que salir a la calle con guardaespaldas. Yo lo habréis visto en la tele, ¿no? No sé, creo que sea muy original lo que estoy diciendo. Pero que hay que autoevaluarse. Yo, por lo menos como profesor, afortunadamente jubilado, porque este sistema educativo no me interesa nada, por el resultado que está dando y por los métodos que todavía sigue aplicando. Pero todas tendríamos, yo creo, que autoevaluarnos un poquito para ver cómo avanzar, ¿no? Y cómo introducir más luz. y la psique humana es muy importante comprenderla, ¿eh? Porque la violencia la llevamos padeciendo desde que somos seres humanos. No vamos a descubrirla ahora, ¿no? En el siglo XX ni en el XXI. Y yo creo que una reflexión sobre la violencia en general no vendría mal al movimiento, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, que he entrevistado a algunos compañeros para en Radiopolis, unos compañeros, por ejemplo, del movimiento de hombres, no me acuerdo ya cómo se llama. Hombres por la igualdad. Por la igualdad, ¿verdad? Sí, porque es que me parece un poco muy grandilocuente el título, ojalá pudiera ser eso, ¿sabes? Pero estamos marginados y no lo escucho al pobre nadie, ¿sabes? Pues, hombre, yo, como reflexión, cuando estamos hablando de violencia hacia las mujeres, no nos dispersemos, no estamos hablando de violencia general, estamos hablando de una violencia estructural hacia las mujeres, ¿no? Sobre la que se, por definición, se sostiene el sistema patriarcal. Entonces, claro, no podemos tampoco diluir de las, hablar de las violencias, ¿no? La violencia hacia las mujeres tiene una causa, una estructura, que es la dominación de todo lo simbólicamente masculino sobre lo femenino, ¿no? Y por supuesto interseccionada con la raza, con la clase. Entonces, claro, yo más que una reflexión general sobre la violencia, quizá me creo que sería más interesante reflexionar acerca de la después de tantos años de igualdad, ¿por qué todavía de ahí las resistencias patriarcales para la igualdad? Y sobre todo en chicos y jóvenes que han crecido con leyes de feminicidio en contra de la violencia hacia las mujeres, viendo a las mujeres participar en la esfera pública. O sea, porque los datos lo que nos dicen es que las generaciones boomers son los hombres menos racionarios que los jóvenes. Entonces, ahí yo creo que sí, que también los hombres, esto tiene que invitar a los hombres a hacer una reflexión de que esto también forma, es suyo también, ¿no? Esto también, los hombres forman parte de esto y de hecho, hemos estado hablando de todo lo que encuentran los chicos. No lo sé, Macarena, pero yo considero que yo no voy a convencer a un chico de 22 años de que me considera que soy una feminazi y acerca de lo contrario. Tienen que tener referentes masculinos. O sea, tienen que ser hombres que le hablen a los chicos y les digan que esto del antifeminismo, esto de la igualdad y del feminismo, no algo en contra de ellos, sino que ellos también se van a beneficiar de esto, ¿no? Lo que pasa es que la derecha ha sido muy ágil en esos discursos victimistas de, como decíamos, ¿no? En vez de apelar al sistema, a las políticas neoliberales, que son las que les dejes sin vivienda y sin trabajo, pues la culpa la tiene la feminazi, tu compañero la feminazi y el MENA, ¿no? Entonces, claro, pues ahí los hombres también tienen que dar esa batalla. En relación a las referencias, no sé si los tendrán aquí seguro, el de Laura Bates, que ella está hablando de... ella es una periodista inglesa que se infiltró en todas estas páginas de la manosfera y entonces hace una caracterización muy buena y muchas propuestas también, incluso desde, fíjate, incluso desde charlas que ella hace en institutos con jóvenes. Otras compañeras de la Complutense, Asunción Bernárdez, que es muy conocida en el ámbito de la comunicación con perspectiva de género, y Yana Franco, ellas editaron el primer libro sobre manosfera en España de Tirán Humanidades. En el que nosotros participamos con un libro precisamente que se llama ¿Quién nos odia?, ¿no? sobre la manosfera, y bueno, ya he mencionado algunos, ¿no? Octavio Salazar, Miguel Lázaro, de referentes, porque yo creo que los hombres, lamentablemente, los chicos jóvenes, pues escuchan más a los otros hombres que a las mujeres. Entonces, ojalá un Jordi Wild feminista que dé espacio a mujeres y que los chicos las escuchen. Yo a ese respecto, bueno, con lo de iniciativas... Brother, por ejemplo. Eso es lo que quería mencionar, con respecto a iniciativas lideradas por los propios hombres. Está Brother, que es una iniciativa súper interesante del Lionel Delgado, que él trabaja precisamente con chavales jóvenes, porque también enmarca, y yo no estoy muy de acuerdo con el discurso este de todos los jóvenes ahora son reaccionarios y... o sea, obviamente hay un perfil de varón, pero precisamente la iniciativa de Brother lo que se centra es que la mayoría de, ¿no?, el auge de este machismo entre los jóvenes en parte se debe a una desubicación y a una precariedad fomentada por el propio capitalismo, que hace que se refugien en iniciativas que les dan respuesta simple a problemas muy complejos. Entonces, la iniciativa de Brother, que parte de los propios hombres y lo que busca generar, no busca simplemente convencer o dar un contradiscurso, sino generar un espacio de comunidad donde los chavales jóvenes puedan reflexionar, acompañados, me parece bastante interesante. Y lo que decías tú antes de autoanalizarnos un poco sobre la violencia en la que, ¿no?, como las respuestas violentas que estamos dando, yo creo que los feminismos, no solo los ciberfeminismos, pero los feminismos en general, llevan años precisamente que, en lugar de apostar por una lógica de la muerte, por una lógica de la violencia, se han centrado, están centrándose en proponer constantemente la lógica de los cuidados. De hecho, todas las iniciativas que se dan un poco en la línea de autodefensa en internet entre mujeres se basan en la sororidad, en el apoyo mutuo. Incluso hay iniciativas que se llaman Heart Mob, o sea, equipo corazón, que vas ahí a bombardear de amor los discursos de odio. O sea, creo que más que eso no se puede. Una última pregunta, antes de que podamos seguirla incluso fuera. Cuando hablo. Ya he escampado, Carlos, tranquilo. Escampado. Que ya he escampado. Qué bueno. Nada más, parece que tenemos ganas de seguir fuera, ¿no? De... Pues yo, vamos, lo dejaré aquí. Ay, perdona. Bueno, estaba pensando, bueno, igual es un poco también pesimista, no quiero ser pesimista, pero tenía yo como la duda de esto de los memes feministas en Instagram. O sea, hasta qué punto, o sea, yo entiendo que abren brechas y que obviamente es eso, la reapropiación, y que algo de lucha supone, ¿no? Pero cuánto de, no sé, de revolucionario puede llegar a tener en una plataforma que realmente, quieras o no, está dando dinero además a unos empresarios que están financiando los partidos de ultraderecha a nivel global, ¿no? Entonces, como que ahí hay una contradicción que dices, bueno, no vamos a abandonar este campo de batalla, pero tenemos que tener un horizonte de salir de aquí, y eso es algo que está muy ausente, ¿no? Ese discurso de abandonar redes privativas en ese sentido. Esa es una de las grandes contradicciones, y que las propias creadoras de contenido lo dicen constantemente, y esto tiene que ver también con la deriva que ha vivido Internet, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes y entramos en Internet, la lucha principal era la soberanía tecnológica, ¿no? Se hablaba de redes sociales propias. De hecho, durante un tiempo, N-1, que era una red social desfederada creada por los propios movimientos sociales, era como el sitio que lo petaba. De hecho, murió de éxito, de la cantidad de usuarios que llegó a tener. Y eso sí que se ha perdido hoy en día. De hecho, la lucha por la soberanía tecnológica se está retomando un poco en esta discusión por el bosque oscuro, de espacios propios, pero es verdad que hoy en día la mayoría del activismo se hace en las plataformas. Y en realidad le estás regalando trabajo, estás trabajando de gratis, evidentemente, para las grandes plataformas, y está siempre el dilema de no estoy, o quiero que mi discurso llegue a más gente y entonces tengo que estar ahí o no. Desde luego, yo creo que la gran apuesta pasa por desarrollar tecnologías propias y redes sociales desfederadas, que están ahí durante un momento cuando Twitter, X, Elon Musk la estaba liando en gordo. Pareció que quizás podíamos volver a recuperar las redes sociales, pero bueno, se quedó ahí un poco. Y por otro lado pasa también, y ya termino, un poco la misma lógica cuando hablamos de, ¿no?, de apropiarnos de los personajes de la cultura de masa. Hostia, está guay, pero también se echa en falta la creación de referentes propios, ¿no?, de contenidos y narrativas propias, contrahegemónicas, creadas desde los propios movimientos sociales sin necesidad de tener que tomar. Pero bueno, ahí está el camino mientras. O sea, yo creo que ese es el horizonte, y mientras tanto, pues se lucha con lo que se tiene a mano. Sí, desde el nivel de este seminario de teoría crítica, yo creo que si estuviera Sierra hubiera sabido responder mejor que nosotras esa pregunta. A las tecnológicas, evidentemente, es que no nos queda tiempo para esto, pero la exclusión de las mujeres del desarrollo tecnológico. O sea, hombres blancos, ricos, haciendo, monetizando las plataformas, que desde esa utopía lo que se ha convertido es, yo lo digo, ¿no?, esto no es un teléfono, es Nervión Plaza. O sea, son centros comerciales, y no solo eso, porque si fueran centros comerciales resultaría más o menos inocuo, sino que además encima destilando odio y nosotros trabajando para hacerlo más rico, ¿no? Entonces, evidentemente, la lucha tecnológica en la soberanía digital, yo creo que es algo que ya trasciende esta charla, pero está claro que es una de los caminos, ¿no? No, y a mí hay una cosa por terminar que a mí me parece muy potente. O sea, que es necesario complementar, porque efectivamente la lógica, un meme no genera una acción política constructiva, pero un meme dentro de un espacio organizado de gente que no solo se organiza a través de las redes virtuales, sino que participa, claro, físicamente, el espacio de disputa cambia. Sí. Y la disputa por el sentido común y todo ya es otra cosa. efectivamente, el meme aislado, efectivamente, a mí me parece que no... Claro. Pero hay que disputarlo, es muy contradictorio, es totalmente asimétrico la lucha que se hace en las redes sociales con respecto a creer, no, esto es una lucha, tu meme contra el mío. No, es mucho más asimétrico, pero también es verdad que hay espacio de disputa y de construcción de sentido a lo que plantea Stuart Hall en ese sentido, etcétera, y esa tradición crítica, pero también muy pesimista, pero propositiva, ¿no? Pues decía, esto está fatal, pero es necesario cambiar un poco las preguntas y renovar toda la tradición. Yo creo que en eso estamos. Al menos ponemos el granito de arena y a partir el de ahí... El RICAP, alternativa comunitaria, estaba claro, en eso, de hecho. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar, por participar y seguimos en los bares. Gracias.